Info Universitario, la información antes que nadie. Info Universitario, entre jóvenes nos entendemos mejor, hablando como tú de cosas que tú estás interesado. Info Universitario. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a una emisión de Info Universitario. Hola, muy buenas tardes y comenzamos con la información. Noticias nacionales. En una más de nuestro hermoso país, el presidente mexicano Felipe Calderón recibió un comunicado donde el gobierno de los Estados Unidos ofrece su ayuda para integrarse a la lucha contra el narcotráfico en nuestro país, iniciada por nuestro querido presidente. El militar norteamericano Michael Mullen recalcó el gran esfuerzo de Felipe Calderón para tratar de acabar con los cárteles de la droga que tienen el control de nuestro país, y aceptó que el gobierno norteamericano no le otorga el merecido reconocimiento por su gran labor de lucha contra los narcos. Se rumoró que el presidente mexicano solicitó ayuda a los norteamericanos porque existe una gran desconfianza en la policía, ya que preexiste un gran nivel de corrupción desde los altos mandos. Y ahora, ¿cómo la ven? Que el famosísimo narcotraficante mexicano Joaquín Loera, alias el Chapo Guzmán, resulta que también es uno de los hombres más ricos del mundo. ¿Lo pueden creer? Esto nos lo informó la revista Forbes en un artículo en su nueva edición. Esta noticia ha causado mucho revuelo en nuestro querido México y ha causado mucha polémica en todos los medios de comunicación. Se presume que su fortuna asciende alrededor de los 100 millones de dólares y todo esto gracias a su muy bien remunerado empleo. No cabe duda, ahora el Chapo Guzmán está a nivel de los más grandes empresarios mexicanos. Clima. Y amigos, este es el reporte del clima para San Luis Potosí. La temperatura actual es de 18 grados centígrados, parcialmente nublado, con vientos de 11 kilómetros por hora, con una humedad del 68% y así continuará por los próximos días con algunas lluvias. Pero no se preocupen, la temperatura se elevará la próxima semana. Ahora vamos a unos cortes comerciales y enseguida regresamos. ¿Sabías que los egipcios fueron los primeros en medir con relativa exactitud la duración del año de 365 días? Info Universitario, la información antes que nadie. Info Universitario, entre jóvenes nos entendemos mejor, hablando como tú de cosas que tú estás interesado. Info Universitario. fuerte, inteligente, seguro, moderno, elegante. Todo eso y más es el nuevo Camry. El auto más vendido en Estados Unidos. Nuevo Camry 2009. Toyota. Descubre la gran sensación Camry. ¿Has terminado tus estudios y no sabes en dónde estudiar? ¡No lo busques más! En la Universidad del Centro de México lo podrás encontrar. Contamos con las mejores instalaciones, maestros profesionalmente preparados y un excelente ambiente. No pierdas más el tiempo. La Universidad del Centro de México te espera. Informes al 813-1923 o visita www.ucem.edu.mx. La Universidad del Centro de México te ayudará a formar tu futuro. Publisher Site. Diseñamos la mejor imagen y publicidad para tu empresa. Contamos con los mejores creativos. 10 años de realizar la publicidad al alcance de todos. Visítanos en Capitán Caldera 196 o comunícate al 855-5420. Diseñamos un mundo de publicidad para tu empresa. Publisher Site. Si no sabes dónde ni qué estudiar, vive la experiencia UCEM. 20 años de experiencia. Contamos con las mejores instalaciones, académicos y el mejor ambiente. Llámanos al 813-1923 o visítanos en www.ucem.edu.mx. UCEM, preparando los mejores profesionistas. Vive la experiencia UCEM. Ariel, escúchame. El mundo exterior es un lío. Para las gracias que hace tu princesa, compra el nuevo shampoo Sedal Princesas, con olor a caramelo y brillos deslumbrantes para su cabello. Incluye una princesa Disney, porque tu princesa también merece un cabello de cuento de hadas. Nuevo shampoo Sedal Princesas. Mi mamá sabe muy bien. La frescura de la naturaleza trae el nuevo vive de hierbas frescas y jazmín, un perfume verde para tu familia. Imagina tu futuro. Imagina tu futuro. UCEM. Tecnología. Tecnología. Experiencia. Experiencia. Calidad. Calidad. Sé parte de la comunidad UCEM, porque estamos seguros de ofrecerte los más altos estándares de calidad educativa. www.ucem.edu.mx o al teléfono 813-1923. El éxito no espera. UCEM. Info Universitario. La información antes que nadie. Info Universitario. Entre jóvenes nos entendemos mejor, hablando como tú de cosas que tú estás interesado. Info Universitario. Noticias locales. ¿Qué creen? Que en el Aeropuerto Aeroméxico de San Luis Potosí se inauguraron ayer sus operaciones de 3 vuelos hacia la Ciudad de México para más opciones de transporte aéreo. Aparte, el gobernador Marcelo de los Santos Fraga dijo que con esto nos podemos dar cuenta que a pesar de la situación de crisis que se está viviendo en el país, los empresarios tienen la confianza de invertir y dar oportunidad para el desarrollo de San Luis. En más sobre el estado, existe una falta de transparencia, ya que se han encontrado cheques con números repetidos. Salud. Y entrando en temas de salud, hay que poner mucha atención en la postura en la que dormimos, ya que no solo es importante dormir en un buen colchón, sino también hay que preocuparnos por la almohada en la que dormimos, ya que la postura de nuestra cabeza es muy importante, por el simple hecho de evitar torceduras y poder descansar mejor, y evitar las pesadillas y los molestos ronquidos. Chica, es muy importante que sepas sobre el cáncer de mama, ya que es una de las primeras causas de muerte en nuestro país. Y esto se puede prevenir detectando a tiempo el cáncer y haciéndose una autoexploración. Así que chavos, convenzan a sus novias, madres y a todas las mujeres de hacerlo, ya que de esta manera pueden salvar sus vidas. Noticias internacionales. No sé si recuerden a Bernard Mafford, que fue acusado del fraude más grande de la historia por $50 millones. Este jueves se declarará culpable de todos los cargos que se le imputan. También se habla de que el fraude fue más grande de lo que se dice. Mafford podrá ser condenado por 150 años de prisión. En otros temas, el presidente de Bolivia, Evo Morales, se presentó en una conferencia sobre drogas, organizada por la ONU en Viena, en la cual afirmó que la coca no es una droga, sino una medicina, y se la metió a la boca. Defendió a la coca y dijo que es una planta que representa la cultura de los pueblos de la región andina y ha sido utilizada para lidiar con el mal de altura y para la lucha contra la diabetes. Y ahora, vamos a unos cortes comerciales y enseguida regresamos. ¿Sabías que en diciembre de 2007, los personajes Mickey Mouse y el Pato Donald fueron citados a declarar como testigos en un juicio que se le sigue a un chino acusado de falsificar productos de Disney? El tribunal de Nápoles aclaró después de que se trató de un error administrativo. Info Universitario, la información antes que nadie. Info Universitario. Entre jóvenes nos entendemos mejor, hablando como tú de cosas que tú estás interesado. Info Universitario. Ahora puedes prepararte el doble estudiando en la USEM. El éxito no espera. Llámanos al 813-1923 o visita nuestra página web www.usem.edu.mx. Queremos que tu carrera empieces con la mejor opción. USEM. Publisher Style. Diseñamos la mejor imagen y publicidad para tu empresa. Contamos con los mejores creativos. 10 años de realizar la publicidad al alcance de todos. Visítanos en Capitán Caldera 196 o comunícate al 855-5420. Diseñamos un mundo de publicidad para tu empresa. Publisher Style. Vive, piensa, crea y estudia como un verdadero universitario. En la Universidad del Centro de México podrás vivir la experiencia que te ayudará para alcanzar el éxito en tu futuro. Contamos con el mejor ambiente estudiantil y excelentes maestros. No pierdas más el tiempo y comienza este nuevo reto. La Universidad del Centro de México te espera. Informes al 813-1923 o visita nuestra página de internet www.ucem.edu.mx. La Universidad del Centro de México te está esperando. ¿Has terminado tus estudios y no sabes en dónde estudiar? No lo busques más. En la Universidad del Centro de México lo podrás encontrar. Contamos con las mejores instalaciones, maestros profesionalmente preparados y un excelente ambiente. No pierdas más el tiempo. La Universidad del Centro de México te espera. Informes al 813-1923 o visita www.ucem.edu.mx. La Universidad del Centro de México te ayudará a formar tu futuro. ¿Has terminado tus estudios y no sabes en dónde estudiar? ¡No lo busques más! ¡No pierdas más el tiempo! La Universidad del Centro de México te espera. Informes al 813-1923 o visita www.ucem.edu.mx. La Universidad del Centro de México te ayudará a formar tu futuro. Vive tu presente en la Universidad del Centro de México, donde te ofrecemos los mejores planes de estudios, maestros calificados y un ambiente estudiantil de primer nivel. Inicia tu carrera rumbo al éxito. Tu presente está con nosotros. Comunícate al 813-1923 o visita nuestra página de internet www.ucem.edu.mx. Publisher Design. Diseñamos un mundo de publicidad para tu empresa. ¿Quieres que tu negocio crezca? Pues con Publisher Design lo podrás lograr. Nosotros diseñamos un mundo de publicidad para la empresa. Contamos con la mejor creación de diseño al alcance de tus manos. Ven y conócenos. Capitán Caldera número 196 o llámanos al 855-5420. Publisher Design. Info Universitario. La información antes que nadie. Info Universitario. Entre jóvenes nos entendemos mejor, hablando como tú de cosas que tú estás interesado. Info Universitario. Deporte. Grandes emociones se viven en el torneo de béisbol que hay en la Ciudad de México. La selección cubana sostuvo un emocionante partido de béisbol en donde se enfrentaron una pandilla de canguros australianos, quienes les hicieron pasar un susto a los isleños en el parque del Foro Sol. Los aficionados se deleitaron con grandes jugadas por parte de las dos selecciones que se entregaron al máximo en busca de la victoria. Los cubanos demostraron que son un conjunto muy unido, y a pesar de que los australianos los tuvieron en la lona en dos entradas, los isleños se levantaron y dieron su mejor esfuerzo y así lograr la victoria. Los canguros ya habían anticipado el domingo ante la selección de México de lo que eran capaces y ayer una vez más lo confirmaron. En la sexta entrada, con una gran jugada de los cubanos, produjeron tres carreras que les abrió el camino al triunfo. El gran apoyo de sus compatriotas y de los aficionados mexicanos fue la mejor motivación para los isleños, quienes se entregaron en la cancha. Una vez más, la selección mexicana jugará un partido de fútbol para tratar de encontrar el ritmo de juego y así poder encarar bien las eliminatorias mundialistas. En esta ocasión, el rival en turno será la selección boliviana, quien parece ser el rival más idóneo para que los mexicanos por fin puedan ganar y se motiven. Los mexicanos arrastran una racha negativa de 3 partidos sin poder ganar y creen que ganarle a Bolivia les devolvería la confianza a los jugadores. De lograr el triunfo, los mexicanos calmarían la gran tensión que hay en la Federación Mexicana de Fútbol, ya que han recibido muchas críticas por su mal desempeño y está en peligro la calificación para el Mundial. Espectáculo. There's nothing to be afraid of. Virtual reality will rehabilitate your mind and eventually your body. You'll be alright, I promise. ¿Cómo ven que ahora los mejores exponentes del género de la electrónica ahora voltean su mirada a nuestro país? Últimamente nos han visitado DJ Tiesto, Paul Van Dyke, Mauro Picotto, Paul Oakenfold y David Guetta hayan estado en nuestro país en los últimos años. Esta música, hecha por sintetizadores y cajas de ritmo, se ha convertido en el elemento más importante de las fiestas y los antros. Las luces, el baile, el calorcito, las pantallas, el performance y el ambiente eufórico son solamente la reacción que produce su presencia. Esta música ha cobrado auge en los últimos años, no solo en Europa y Estados Unidos, ahora también en nuestro país es el éxito de todas las fiestas. Para mucha gente que no está involucrada, que desconoce de esta música, creen que todo es igual. Sin embargo, de la música electrónica se desprenden variantes como el techno, el house, el trance, el progressive, psycho, chill out, tribal, vocal trance, alternativo y muchísimos otros géneros más. Los sets de un DJ en cada presentación pueden variar de tiempo, de entre 2 y 6 horas, ya que estos van dependiendo de la reacción del público. Un DJ siempre va a ser diverso en sus presentaciones, ya que cada DJ tiene un estilo y personalidad de sonido. La música electrónica está en constante cambio ya que los DJs mantienen su propia esencia y crean un estilo propio al mezclar los viejos y nuevos ritmos. El aporte principal de la electrónica a las nuevas generaciones es su carácter pacífico. Siempre que vayas de antro, disfruta de la mezcla de sonidos que la música electrónica te ofrece. En 1895, en París, se hizo público un invento con un potencial inimaginable que encantó muchas generaciones posteriores en todo el mundo. El invento llamado cinematógrafo poseía inicialmente la capacidad de proyectar imágenes en movimiento, o resumiéndolo en una palabra, el cine. Aunque muchos procesos tecnológicos han permitido desarrollar esta técnica, desde sus inicios el cine ha producido efectos de fascinación y su significado varía en cada uno de sus espectadores que no cesan de asistir a las salas donde se proyecta el cine. Etimológicamente, la palabra cine proviene del griego kine, que significa movimiento. El cine involucra todo un proceso estructurado en el cual intervienen el equipo técnico, los géneros cinematográficos, así como la audiencia. La sintáctica corresponde al análisis de la relación existente entre los distintos símbolos o signos del lenguaje. En el cine, la sintáctica está a cargo de todo el equipo técnico, productores, directores, guionistas, asistentes, fotógrafos, camarógrafos, entre otros. La semántica, por su parte, corresponde al estudio de la relación entre los signos y sus significados. En el cine, la semántica se presenta en los géneros cinematográficos, como cine independiente, de animación, documental, digital, de acción, de autor, ficción, cine negro, drama, suspenso, terror, entre otros. La pragmática estudia la relación entre tales signos y los contextos o circunstancias en los que los usuarios usan tales signos. En el cine, la audiencia lleva a cabo este proceso. Existen diferentes tipos de audiencia en el cine. Se encuentra la audiencia infantil, adolescente, familiar y adulta. En conclusión, el cine es un medio de comunicación audiovisual que sirve para entretener al público en general, donde la sintáctica, semántica y pragmática juegan un papel importante para la interpretación del mensaje que se quiere transmitir. El cine es un pedazo de pastel y si no lo comes tendrás mucha hambre. Cuando y donde sea, ve al cine, ve en grande. We'll be right back. que hacer este fin de semana aquí en Info Universitario, te tendremos algunas opciones y sugerencias. Si crees que tienes muy buena voz y quieres pasar un momento agradable en compañía de tus amigos o pareja, lánzate al Bucaneros Cantabar, el mejor cantabar de San Luis Potosí, con la mejor botana y precios especiales para nosotras las mujeres. Está abierto de martes a sábado y cuenta muchas promociones que de seguro te encantarán. Se ubica en la calle Nicolás Zapata, número 355. Y si cantar no es lo tuyo y prefieres algo más romanticón, te recomendamos el restaurante México Frida. Es una gran opción para que disfrutes de una exquisita cena en compañía de tu pareja. La decoración y su excelente carta lo vuelven uno de los establecimientos más concurridos. Se ubica en la calle Valentín Gama, número 646. Y en esta temporada de Cuaresma, el mejor lugar para disgustar los más ricos platillos es, sin duda, el restaurante La Virreina, quien te ofrece una infinidad de suculenta comida para que la disfrutes con toda tu familia. Su localización es muy fácil. Está en Avenida Carranza, número 830. Rompe con la rutina de toda la semana y vete a dar un chapuzón al balneario Gogorrón, que se encuentra en la carretera Villa de Reyes, San Luis Potosí. Es un lugar lleno de áreas verdes y es muy accesible para toda la familia. Disfruta de nadar en aguas termales, paseos en caballo y deslizarte sobre los toboganes. Sin duda alguna, te divertirás al máximo. Si quieres divertirte, nuestros lugares son las mejores opciones. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity. Pues esto fue todo por hoy. Gracias por sintonizarnos. Nos vemos en nuestra emisión de mañana. Relax. Take your time. Info Universitario, la información antes que nadie. Info Universitario, entre jóvenes nos entendemos mejor, hablando como tú de cosas que tú estás interesado. Info Universitario. Inteligente, seguro, moderno, elegante. Todo eso y más es el nuevo Camry. El auto más vendido en Estados Unidos. Nuevo Camry 2009. Toyota, descubre la gran sensación Camry. Have you noticed that every cutting edge business now has a publicist? That's not coincidence. You must have effective representation, a publicist with the right contacts, and a well-developed relationship with the media. Publisher Design has the most valuable contacts book in the industry. Publisher Design. Entra al mundo de la publicidad con Publisher Design. Encontrarás los mejores diseños y las creaciones más originales. Contamos con la mejor tecnología en los distintos medios de comunicación para la mejor publicidad. Llámanos al 855-5420 o visítanos en Capitán Caldera 196. Diseñamos un mundo de publicidad para tu empresa. Publisher Design. Si no sabes dónde ni qué estudiar, vive la experiencia USEM. 20 años de experiencia. Contamos con las mejores instalaciones, académicos y el mejor ambiente. Llámanos al 813-1923 o visítanos en www.usem.edu.mx. USEM, preparando los mejores profesionistas. Vive la experiencia USEM.